Gobernadora Silenia Rodríguez Córdoba. ¿Hace qué tiempo está desempeñando su función? Tengo ya 2 meses ya exactamente a cargo de la gobernación de la provincia de Barranca. ¿Cuál es, más o menos, para que el público entienda, una de las funciones, sus funciones principales de la gobernación? La gobernación de la provincia de Barranca tiene funciones coordinar con todas las autoridades, llámese fiscalía, llámese policía nacional, municipalidad, y todos los, y también programas sociales del propio presidente, para que lleguen a los más necesitados, ¿no? Las personas que lo necesitan. Hoy día se ha desarrollado una capacitación sobre el tema de violencia familiar a las juntas vecinales. ¿Esta es la primera que hacen? Sí, efectivamente, esta es la primera capacitación que damos a todas las juntas vecinales. Han sido 2 temas, uno la infracción a la norma penal y también sobre la protección frente a la violencia familiar. ¿Qué tal ha visto usted la acogida? ¿Ve que las juntas vecinales han participado? ¿Ha habido varias juntas que han venido? Sí. Varias juntas vecinales de distintos sectores han venido, inclusive han hecho la pregunta correspondiente a los fiscales que han estado a cargo de la exposición. ¿Y qué te le ha parecido fructífera? ¿Que faltan algunas cosas todavía por pulir? Sí, me ha parecido muy fructífera porque yo, desde las personas que han, todas las juntas, los representantes de las juntas vecinales que han acudido acá, han ido con otras ideas, han ido ya capacitados, conocedores de su derecho, cómo denunciar, de qué manera, de que hay cosas que corregir. Efectivamente, es el primer capacitación que realiza la gobernación por parte a cargo de mi persona. Hay cositas que sí se debe de corregir, pero que creo que son mínimas, pero lo más importante es que la mayoría de los representantes de la Junta Vecinal y mis tenientes gobernadores también han asistido y han ido pues con otra visión para que ellos puedan ser los portavoces en sus zonas. ¿Continuarán con estas capacitaciones? ¿Otros temas tal vez? ¿O ampliar este mismo tema? Sí, hay otro tema que voy a tener en cuenta, por ejemplo, el arresto ciudadano, ¿no? Pero ya se coordinará con los fiscales penales. Ok, finalmente un mensaje para toda la población de Barranca. Bueno, a través de tu medio de comunicación, quisiera a comunicar y hacerle conocimiento a la población de la provincia de Barranca de que su gobernadora, su autoridad, no es indiferente a los problemas, todo lo contrario, estoy acá para trabajar por ustedes y se está realizando, ya estamos realizando operativos, estamos realizando trabajo de proyección social y capacitación a nuestros ciudadanos, que nosotros todos capacitados, conocedores de nuestro derecho y nuestros deberes, vamos a evitar muchas cosas, cometer algún acto ilícito y vamos a poder denunciar cualquier hecho pues que perjudique a nuestra sociedad. Okay, gracias. Gracias. Hasta luego.